El problema es que siempre habéis pretendido continuar vuestras vidas en nuestros pellejos. Y eso no está bien, señores y señoras. No está bien. Eso es una putada. Es una de las putadas más grandes que se conocen. Mutila a las personas, a los niños. Los resquebraja, los martillea hasta alcanzar la forma deseada. Los ata palos para que crezcan bien rectos. Y lo que queda es la confusión entre lo uno y lo otro. Entre el que quiere ser... Entre el que quiere ser y el que establece cómo se tiene que ser, lo que queda es un maldito agujero. Nos enseñasteis a sentirnos mierda cuando no cumplíamos con vuestros designios, cuando osábamos pensar que a lo mejor no queríamos vivir las vidas que ustedes querían vivir en nuestros cuerpecitos. Nos chantajeasteis, llorasteis y pataleasteis para hacernos sentir mierda, y lo conseguisteis. Enhorabuena. Nos acordamos de ello cuando nos atan a una camilla. Nos acordamos de vuestros encendidos discursos. ¿Cómo hacer para olvidaros? De cómo nos explicabais la cantidad de horas que os dejabais currando para sacarnos adelante. De cómo habíais renunciado a todo por la familia, por los hijos. De cómo éramos tan jodidamente desagradecidos, tan desgraciados. De cómo les arruinábamos la vida. Vosotros nos acusasteis de querer mataros, de ahogaros en disgustos. Hemos descubierto la trampa. Aunque ya sea demasiado tarde y nuestras cabezas estén tocadas y hundidas, la estrategia ha sido vieja. Nos colonizáis y luego nos hacéis sentirnos sucios por ello. Establecéis lo que hay que estudiar, lo que hay que vestir, lo que hay que desear, lo que hay que soñar, de lo que hay que trabajar, lo que hay que comer, a lo que hay que jugar, lo que hay que adorar, lo que hay que temer, lo que hay que perseguir, lo que hay que respetar. Nos habéis dado un papel cuadriculado para existir. Y encima pretendéis que os demos las gracias por ello. Ahora sorprende vernos locos, echando baba por la comisura de los labios, temblando de la cabeza a los pies. Ahora clamáis al cielo y mantenéis conversaciones con vuestro Dios sobre lo injusta que es la vida. La vida es una mierda y vosotros ayudáis de manera decisiva a que esto no sea de otra manera. Vosotros lo habéis dado todo por vuestra prole. Os topáis de bruces con unos hijos tarados e inútiles. Nunca entenderéis lo extraordinariamente hermosos que son. La cabeza no os da para pensarlo. No enseñasteis a alabar mercancías, a tratar de ser felices entre ellas, y os hemos salido ranas. Somos felices pegándoles fuego. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? No tenéis amigos, apenas os habláis con los vecinos, y sin embargo os importa muchísimo más lo que cualquier extraño pueda pensar de vosotros al ver a vuestros hijos que el dolor que les consume. Está bien eso de que nos den pastillas y ya no nos encierren en manicomios. ¿Qué podrían pensar los familiares de unos padres cuyos hijos están encerrados como los locos? Eso, que han fracasado. Bueno, pues ya vamos terminando con este programilla que nos hemos montado. Y solo decir que queríamos despedirlo con un poema que es difícil de recitar, pero que nos ha gustado mucho a la gentecilla que hemos organizado este programa, que por cierto no solo los que han aportado la voz, también hay más gente detrás, también hay más gentecilla. Y bueno, pues es un poema que, como comentábamos ayer, pues que habla igual un poco de toda la influencia externa, ¿no? Sí, de esa discusión que hay entre si los problemas vienen de dentro de la persona, una excusa muy fácil para atiborrar. O son parte del contexto social en que nos movemos. O parte del contexto, estamos. Es como una discusión. Y bueno, el poema se titula Las voces y es de una persona de Aviles que escribe poemas, que se llama Sergio Sánchez Taboada. Y bueno, esa es nuestra interpretación, pero seguro que hay muchas otras. Cada cual que la interprete, pues como quiera. No me jodas con la esquizofrenia, no me la acabo de creer. Ya, pero están. Sí, pero tienen un origen claro, vienen de fuera, no de dentro. Ya, pero te resuenan dentro. Sí, pero porque las capturo, me las apropio y almaceno en zulos cerebrales. Ya, pero entonces todo es mentira. Tampoco sería tan categórico, las exteriorizo, las devuelvo transformadas, integradas en mis mies y en mis momentos. Ya, pero entonces nada, que no me falten, las voces. Y bueno, pues ahí estaba el poema, ya vamos a ir terminando. que, bueno, comentar que a ver si volvemos por aquí algún día, no cerramos la posibilidad de volver y seguir pues trabajando un poco en el tema, que también creemos que es un medio más de control social, pero que sin embargo está poco trabajado y bastante olvidado, igual por pues por la gente que lucha contra pues contra el control que ejercen sobre nuestras vidas y en este caso pues más concretamente sobre nuestras mentes. Y que, bueno, que no estamos tampoco cerrados, que si a alguien le interesa el temilla y eso, que habrá por ahí alguna manera de contacto. Sí. Quizás en el próximo programa dejemos una dirección o algo, ¿no? Sí, porque esto ha sido pues como para arrancar y bueno, pues ya se irán haciendo más cosillas, esperemos. Claro que sí. Y bueno, pues si eso, nos despedimos ya con una canción. Y pues ahí hasta la ponemos. Hasta la próxima. ¿No? Has estado escuchando Radio Cuca. Pincha ahí el botón.